Siempre a través de la imagen digital estamos viendo como el cuerpo, ¿no? Con un detalle casi científico, una disección casi científica, y lo que no vamos a encontrar es el alma, ¿no? Y el alma va a estar siempre en la obra original, en la contemplación de la obra original, ¿no?